Gracias, Yamile, por haberte. Y el tío puta ya valió ver. Lo peor es que comienza a leer, hermano. Gracias, Yamile. Que dice, chucha, tienes que hablar como sabido. Que la bebada, las peladas, los culos, te fuiste. Ya, la eso. Ese es tu trip. El hijo de puta. Yo te estoy motivando, ya. Imagínate que mi hijo lindo es la pelada. Qué mijo lindo, esa buena motivación. Gracias, Yamile, por haberte... Yamile, hijo de puta, Yamile. Si le dije, ¿cuál chiche el problema que sea Yamile? Es que así no se llama, hijo de puta. Y aparte dice, gracias, Yamile. ¿Qué le estás pidiendo? Tienes que decirle, gracias, Yamile. Así sabido, hijo de puta, como que la man... Tú le estás haciendo un favor a la man. ¿Por darle huevo? Sí, por darle huevo. Ya, esa es tu motivación, hijo de puta. Dale, no. Gracias, Yamile, por haberte... Y le pega más serio la man. Ni le sale, loco. Gracias, Yamile, por haberte decidido a venir finalmente a motelear conmigo. Esta no tiene sentido gramático. Lo ve, lo ve. Le puta me lo lee todavía como que estuviera recitando. Otro sodomita. ¿No quieres un arrecho? A ver, Kid Cool. A ver. Mejor conocido como... Cero Coco. Cero Coco. A ver, vamos a hacer la prueba de tu voz tripeada. Del... ¿Lo hago normal? ¿No? Así como normal o lo hago así, tipo alien. ¿Y cómo chuches tipo alien? Como alien, ¿no escuchas? A ver, haz una voz alien. No, pero graba la voz. Es que el hijo puta me dice como que él va a decir, cambia la voz. Yo te hago la voz alien, dice, yo te hago la voz alien. Tranquilo, elige, saca un repertorio así. A ver, ¿la quieres como alien 1? Y en la misma voz. Y en la misma voz. A ver, dime esto en idioma alien. Preparen todo. La tierra. Oye, no de vieja, hijo de puta viuda. Hace ahora lo de loco. A ver, di con una voz alienígena, pero bacán. ¿Qué tribu alienígena? Bacán, pero la niña no habla en español. Hijo de puta. El otro preocupado por la gramática. Tú porque los aliens no me en español, hijo de puta. Es, el otro se da cuenta de que un cuervo no hable, hijo de puta. O sea, te preocupa que no hable en español los aliens. Cabecero. A ver, habla con una voz así de líder. Así como que tú, mira la carita de ese jovencito ahí. Una voz que impide miedo que cuando te escucha la masa. Claro, acuérdate que estos manes vienen a invadir terror. Vienen a impugnir terror. En el corazón de los niños. A ver, bueno, ya está motivado. Ahí lo tengo listo ya. Una, dos, tres. ¡Preparen todo! ¡La tierra debe ser exterminada! No puta que radio los voy a años 20, que le voy por San Juan, te voy a decir, hombre, que este es el programa de radio, puta. Así es. La guerra de los mundos. Preparen todo. Pero sí, está bien, hija, pero dile un poquito más seguro de ti mismo. O sea, porque si lo noté como que no estabas bien. Como que Vieja Radio no te está apoyando. A ver, vamos. Vos, Darkseid, el enemigo de Superman, por Kid Cool. Ya, una, dos, tres. Preparen todo. Uy, que me estás enamorando. Hijo puta. Preparen todo. Esa es la voz que tenía que poner de Yamile. Prepara ese orto que llego a Ecuador. Vos te dice, acuéstate en la cama y prepárame todo. Quiero escuchar cómo la... Bueno, maldita raza. Bien, así haz la mano así. Acaricia el gato. ¡Qué imbécil! ¡Qué gopo! ¡Mal de Víctor Galle! ¡Qué garra! ¡Y ese sí, mi huevo! Es que para qué tres personajes, es que siempre, yo soy un director metódico, lo que te estoy dirigiendo. Dice, maldita raza. Maldita raza. ¿Quién los manda a valer tanto? Muera un maldita raza. ¿Quién los manda a valer tanto? Ya valiste. Sabes que somos inmortales. La es que te estoy tratando de meter en persona. Recuerda que soy metódico. Recuerda que soy metódico. Eliminarnos. No sé. Que el hijo puta también quiere hacer la misma cara. Es que siempre tengo que hacer. No te vas a decir, es que el hijo puta te quita el culo. A ver, ya, grita, no. ¡No! ¿Te quedé? Sí, tú sí. Está cagando, hermano. Que no, estás no, no, no, sí, no, pero no, es que ese grito Dragon Ball, pues te estoy diciendo otro grito, pues. Freezer, maldito. Ya, a ver, estamos con el líder de líderes. Vamos a grabar El Pirata, capítulo 19. ¿Cuánto vas a hacer? Me falta uno. 20. Ya después de este ya. Y después viene la ova. Las ovas, qué ovas, che, las ovas están entubando, hijo de puta. Las ovas, loco, las ovas. Las ovas, hijo de puta. Un macho se muere de sida. ¿Cómo que? Así, hacemos como el universo de Star Wars, así que cada cual viene escribiendo su huevada y lo publicamos. Así. Sí, más o menos. Señores, el día de hoy tenemos una verdadera belleza. Me fue la verga. Sí, ya estás en la verga. A ver, voz de arrecha. Sí, también. Lárgate. Hola, no. A ver, espérate. Ya estás grabando. Gracias, Superman, por rescatarme de esos negros que querían reventarme la serie. Igual, me sí, siendo colombiana. Uy. Uy. No. ¿Qué le hicieron? ¿Qué? No. Así como que estás asustada, te van a... No, por favor, no me mates. No, que nunca has intentado matarme. Asúntate. No, por favor, no me mates. No. No, por favor, no me mates. No, estoy llorando. Estoy llorando. No, por favor, no me mates. No. Chucha, me estoy riendo. No, por favor, no me mates. Haz de cuenta que Denny te va a matar. Es que no, sí. No, por favor, no me mates. Pues si te voy a pedirme disculpas. Oh, compañerito, aquí quedó ese... Dale. Qué loco. Es que me otra vez. Si aquí es donde... Me hizo asustar. Pensé que le estaba dando un soplo. Yo dije, se nos murió ya. La prueba de la voz varonil de Superman de mis olivos. Saca los lentes por si acaso. Claro. A ver, vieja Ron. Pilas ahí. Se viene la voz más varonil que ha salido en Fumanchu en toda la historia. A ver. 1, 2, 3. Tranquila, Nebraska, que hoy te voy a hacer todo el Kama Sutra kryptoniano. Se enamora del malherido. Nina, no hagas bulla que estamos grabando. No, loco. Hablando de inmortales, me acuerdo de un capítulo de Highlander donde MacLeod. ¿Quién es MacLeod? Chucha, que no has visto Highlander. Pero no se llama MacLeod, se llama MacLeod. No sé. Y loco, y ¿qué no has visto? Yo no he visto. No, loco. Hablando de inmortales, me acuerdo de un capítulo de Highlander donde MacLeod decide contarle a Anne la verdad sobre su inmortalidad y le van a parir juntos, pero en el camino conocen... Se va, vale, verga. Pero si te dije hace un ratito que... Chucha, y le van, que es un equipo de fútbol, y le van a clavar el huevo a París, qué chucha. A ver, dale. ¿Qué esa banda está bien? ¿Qué puta? ¿Y ahora me vas a decir Carlos Marciano? Es que es un poquito más largo. MacLeod, ¿me pones MacLeod? Ya le voy a poner más largo. A ver. Está piteado, hay que grabarlo. Jugoso. Cada coma. Hoy vamos a grabar el momento cultural. Estoy aquí con Jugoso. Viejarrón está aquí. Soy tu mano. Está aquí asesorando. Canta la verga, Viejarrón. El man dice que con su arrechera todo va a salir bien. Uf. Vale verga. Epa. Vale a verga, Viar. Vamos a hacer la primera lectura, a ver. Uy, no. La de reconocimiento. ¿Cómo es normal o jugás, Foggy? ¿Cómo es normal? Para ver, claro, esto es para la... Esto después lo vendemos en el DVD. Claro, si ya me llegan las utilidades. Va a salir el DVD en fin de año. Como en animación Advent Children. Claro. Y después hacemos la versión extendida. Tú, nada, que estás en rojo de tanta bolsa. Bienvenidos al momento cultural, donde el reggaetón, el vallenato y la tecnocumbia están bañados con pena de muerte. Y la triple penetración anal es tradición de las golfas quilceañeras. Pero claro, es normal. Yo creo que es normal. Yo creo que eso puede ser un tema. Es como la celebración del carnaval. Claro. Si era mamá negra, sino que ya se meten 3 huevos en el culo. ¿Qué? A las quinceañeras, sí, no, porque obvio, no, sí, te imaginas meterle años, a un... No. 15 años, sí. Es que lo que pasa es que qué orgullo. No, pero es que qué orgullo para un padre. Pues dice, chuta, recibe la fiesta rosada, mi hijita ya va a ser presentada en sociedad y le hacen una triple penetración. Yo lo veo lo más normal. Y cuando te estaciona, te sale un... Hijo de puta, iba bien. Estaba sin valer. No, lo que pasa es que puse una palabra de más ahí.